es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! Es a 11 menos 20 de la noche. Arranca el plan Caje de Como Todo. Ya saben, en esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos invitados, por lo menos, por supuesto, perdón, la música. Y hoy estamos con Federico, guitarrista, voz de la Parla de Raviolo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Aclaración. Solamente canto en la banda. Hoy por una cuestión accidental estoy con la guitarra electroacústica. Voz Perfecto. Y Virome de la banda. Voz y Virome. Los guitarristas son Joaquín y Andrés. Y bueno, después está Juanjo en la batería y Nicolás de Zulovich en el bajo. Y Perfecto. Bueno, todo el continente de gente que nos acompaña. Perfecto. La banda acaba de editar su disco. Primer disco, después de venir de un EP casero. Y de un simple aparece Mitologías Urbanas. Así es nuestro primer disco. En el 2013, cuando comenzó la banda ya de forma oficial para nosotros, para los músicos que decidimos lanzarnos como banda, automáticamente nos metimos dentro de un estudio de grabación que tiene Nico, el bajista, en su casa casero, pero bueno, con la finalidad de grabar algo y, para tener algo y encontrarnos para ¿no? en ese ámbito y conocernos allí. Pero fue meramente un material casero, no era para salir a difundirlo. Y ya a fines del 2013, principio del 2014, lanzamos el simple de dos canciones que lo conseguimos como un prólogo a este primer disco. La idea era llevar a cabo esa vieja metodología de los 60, 70, donde se repartía un simple lado A, lado claro. B. Bueno, en este caso era en formato CD, pero bueno, cumplía esa función, ¿no? Con Norte el Fijo de los Anhelos. Era lo mismo. Tal cual. Con Norte Fijo de los Anhelos y Lágrimas de Papel, que son las dos canciones que volvimos a grabar en el estudio, ya de Matías Parisi, el estudio Léxico, en el disco. En Mitologías Urbanas, que lo acabamos de presentar el sábado pasado en Maquena. ¿En Maquena? ¿Y qué tal fue la presentación? ¿Qué tal estuvo Maquena ahí? Un lugar. Es el lindo. Yo me imagino que para el músico. No, pero el músico no sé si es tan lindo en realidad Maquena, ¿no? ¿Están ahí tan arriba? La pasamos bárbaro. Tenés otra óptica. Claro, hay otra óptica muy diferente a. Porque para el público sí, queda hasta buenísimo para tomar sentado, ¿viste? Estar tomando algo. Tal es genial, en realidad. Pero el músico, claro, es como que le da otra óptica. Le da una óptica más de que de las cabezas, ¿no? De arriba. Pero sí. Bueno, al es margen... Es un bar hermoso. Sí, imagínate un la suerte de verlo bastante completito. No te voy a decir que reventaba y salía la gente por la ventana, pero fueron muchas personas, por suerte, a la presentación. Se vio desde ahí arriba, yo estuve desde el costado del escenario y se veía y se escuchaba bárbaro el sonido, la verdad que... Sonido bueno, Martín. Maravilloso. Sí. Quien está hablando es Martín Valdivia, manager de... Gracias de, por el espacio la de invitación, muchachos. No, también, usted provenía. También, bueno, nos fuimos con mejores expectativas aún porque en marzo nos pidieron que volvamos. ¡Ah, que vuelvan! En el segundo turno, así que era lo que estábamos buscando también, viste, para ir acercándonos a un lugar que ya lo conocíamos, pero que... queríamos tocar. Es un lugar de los pocos, creo, que tiene tan buen sonido. Por lo menos rescato eso, que no es tan sencillo encontrar. Para tocar rock hoy en día... Y además es súper cómodo. La disposición, el lugar. Nosotros tuvimos la gracia de poder llevar a cabo... nosotros siempre, habitualmente, tocamos en un lugar que se llama el Imaginario Cultural. Que no nos permite llevar mucha gente en Guardia Vieja y Bulnes, en Almagro. No nos permite llevar mucha gente, ha quedado gente afuera, pero lo escogemos por la facilidad que la administración del lugar nos brinda a nosotros para llevar a cabo esa parafernalia, que en nuestras fechas, no en el marco de un festival o teloneando alguna banda, en nuestras fechas queremos brindarle a la gente. Claro. Incluye la revista El Triángulo de la Merluza, el monólogo de Tony Traynor, la exposición de cuadros, la proyección de videos. Es algo más una... Para la presentación del disco queríamos hacerlo en un lugar donde nos permita convocar esa cantidad de gente que nosotros queríamos en una noche, pero que al mismo tiempo también nos diera el espacio y la libertad como para disponer de todos estos dispositivos que orbitan alrededor de la banda. Claro. Y que es en realidad lo que el producto final que nosotros buscamos. Cuando tocamos solos está buenísimo porque salís a interpretar las canciones, pero al mismo tiempo hay un dejo de nostalgia porque te falta toda esa gente que te acompaña para irte a ver, pero no está participando. Sería más con la idea o lo que quieren hacer, pretenden mostrar su ideal, ¿no? Es como un colectivo artístico, ¿no? Que incluye muestras, sí. Revistas. ¿Y cómo nació este? ¿Nació junto con la banda? ¿Nació el colectivo antes y la banda vino de eso? ¿O la banda y después el colectivo? ¿Cómo fue? La gente ya estaba. Las personas ya estábamos. Fuimos delimitándolo, adaptándolo. Y en un primer punto de partida fue concebirlo y saber que era posible hacerlo si nos disponíamos, ¿no? Precisamente a llevarlo a cabo. Y en tan poco tiempo, porque desde el 2013 al día de hoy, en 2 años ya pudimos darle forma a eso, darle una sustancia y que vaya sufriendo con el paso del tiempo una evolución desde cómo se presenta la revista, los números de la revista, los diseños, la cantidad de hojas, de gente que participa, hasta la puesta en vivo o los monólogos mismos de Tony y el hambre que tenemos por desplegar todo este continente que reúne una ideología artística bajo una mirada de la vida en común que compartimos todos los que estamos allí y que lo que hacen es potenciar el mensaje que ya por medio de las canciones la banda se predispone a transmitirle a la gente. Y ahora me interesaría saber cuál es el mensaje del colectivo en sí, ¿no? Mira, el mensaje por ahí, quizás lo que la banda por ahí tiene con mensaje, la exposición es otra, la revista misma es otra. Yo creo que la obsesión de la banda es la búsqueda de la belleza artística. No esa belleza deformada que hoy nos venden, sino una belleza artística. Postmodernismo. Nosotros no somos bellos, sino una belleza artística. Que la canción suene bella, las palabras que se escojan para contar esa historia también lo sean. Entonces está como esa fijación, ¿no? Particular. Y luego, a partir de eso, lo que nosotros hacemos es disponer de ciertas herramientas que a nosotros nos permiten conformar un campo imaginario que pretendemos que sea cada vez más privativo y propio de la banda. Y allí le damos rienda suelta a toda esa imaginación, a todos los contextos, personajes, sitios, lugares, zonas de la realidad que lo integran. Y recién hablabas que querían el preludio, que fue el simple, ¿no? Del preludio de Mitologías Urbanas, que era aquello que, como se hacía antiguamente, ¿no? Que primero era un simple, una especie de muestra, después venía el disco entero, el LP, el long play. Tal cual. En muchas ocasiones también, en aquellos años, los primeros años, por lo menos el rock nacional, existían como estos colectivos, ¿no? Que ellos, por ejemplo, estaban los Redonditos de Ricota y a su vez tenían un montón de gente que hacía performance. También la época, la intención de la banda es emular aquellos tiempos. Mirá, sin duda que... Como punto de partida, ¿no? Para los empezar. Redondos en los 80 fueron un fenómeno. Luego, bueno, vinieron los 90 y eso ya cambió y se transformaron en el monumento que son. Pero en aquel entonces, sin duda, era un fenómeno cultural una irrupción. La Plata, sobre todo. Muy disruptivo, viste, la caída de ellos. Pero también lo encontrás, no es único en ellos. No. También lo encontrás, por ejemplo... Sumo también tenía lo mismo. Vos lo encontrás a Kerouac, a Ginsberg, a Cassidy, y toda la gente que orbitaba alrededor de la generación Beat... Y eran escritores, poetas, músicos. Kerouac escribió una novela, no sabía hacer música, pero escribió una novela en clave de jazz. Y había toda ahí una comunión de distintos artistas que desde su rama intercambiaban, yo creo, al mismo tiempo una mirada de vida en común, que se compartía. Claro. Si no, no lo integrás. Por supuesto. Nosotros no le vamos a caer simpáticos. Eso depende de los parámetros éticos y morales que las personas, viste, tengan. No le vamos a caer simpáticos a todo el mundo. Tampoco lo pretendemos. Mm. Pero sí tratamos de ser genuinos y sinceros en lo que hacemos. O claro. sea, lo que decimos lo pensamos. Claro. Así que bueno, ya me intriga, usted también me intriga, Rulo. Sí, claro. A ver, ¿de qué tratan? Queremos escuchar algunas de las letras de la parla de Raviolo. Hoy está aquí con nosotros Federico Morales, que es la voz y la virome, o sea que está encargado de las letras. Tal cual. Y hoy accidentalmente estoy con la guitarra. Bueno, pero ¿sos compositor también? Sí. Bueno, sí, entonces sí. Tocas la guitarra, pero sí, bueno, claro. Pero los chicos la tocan mejor. La toca mejor, claro. Pero bueno, lo que vamos a ver es quizás cómo le salió el tema al señor Federico Dale. Morales. ¿Qué tema vas a hacer para arrancar? Fetiche Voice, el Fetiche. Track 9 del disco. Así que siendo las 11 menos 10 de la noche, arranca el primer tema de la parla de Radiolo, de Radiolo aquí en Es Como Todo, llamado Fetiches Boys. Fanáticos, sádicos, fantásticos, mostrando sus tesoros tan cínicos, imitando modales epicúreos. Ahí vienen galopando los fetiches boys. Los ojos del amo admirando el ganado, lenguas mojan milagros con sus químicos. Escandalizados, bien intencionados, hasta que peligran sus placeres trillados. ¿Quién recuerda los buenos carnes de matadero? Y a quienes de este lado cagan tormentos. Esos muñecos son diseñados para servir a los titiriteros. Vida mía, vida. Especiales, galácticos, horas pensantes, lacónicos, son tan especiales y ácidos, corazón y sangre de plástico, cruel plástico. ¿Quién recuerda los buenos carnes de matadero y a quienes de este lado cagan tormentos? Esos muñecos son diseñados para servir a los titiriteros. Vida mía, vida. Fetiches Boy, primer tema aquí en el Plan Canje, es como todo, del señor Federico Morales, voz y virome de la parla de Raviolo. Fetiches Boy, o sea, titiriteros, o sea, hay todo un mensaje, ¿no? Para empezar. Por lo menos hay una descripción, ¿no? De una zona de la realidad que nos resulta algo triste. Y que esperamos tener algún tipo de esperanza en que eso no se imponga como verdad y mirada única a la vida. Y escuchando de la canción, ¿no? Sobre todo la letra, sos como jugar mucho con imágenes. Sí, son hermosas. ¿Te gusta? Tal como. Una especie, no sé si una especie, pero un juego. La contundencia, además de. Las imágenes son muy contundentes. Que las palabras sean, tengan el suficiente peso. Peso por sí mismas, claro. Como para convocar esa imagen. ¿Y algún referente que tengas así o te gustan mucho de esos estilos? Uy, hay de todo. Hay de todo, claro. Hay de todo, muy variado. Desde compositores de música, escritores. Escritores que se filtraron en el rock y terminaron siendo cantantes, cantantes frustrados que terminaron siendo escritores, todo lo que esté ligado a las posibilidades del lenguaje y a la experimentación y a la búsqueda es genial. Y vendría a ser la parte de la letra que estamos hablando, y a la hora de la música, ¿también te gusta por ahí la parte experimental o no, James, sos más...? De todo escucho. No, sí, no, pero más ahora, allá de lo que escuches, sino en tus propias canciones, vendría a ser. Sí, bueno, ahora, una vez que ya entregamos este disco y que ya esas canciones son la versión final, que en realidad nunca termina siendo la versión final, pero en algún momento las tenés que largar, sí, porque si no te consumen. El disco para la gente es nuevo, pero para nosotros es un material que tiene polvo. Entonces ya automáticamente comenzamos a componer y a intentar escarbar en otra geografía de la música, en algo nuevo, en algo distinto, siempre manteniendo un espíritu que entendemos que es propio de la banda, pero bueno, refinarlo, buscarle otro tipo de interpretación, otro tipo de mirada. Y ya estamos yendo hacia nuevos horizontes. Los chicos además llevan a cabo todo lo que es la etapa de la instrumentación. La composición también, la metodología está mutando. Nos juntamos ahora con Andrés, que es uno de los guitarristas, y él está sumando ahora todo lo que es la línea de la melodía o de la armonía, sobre todo. Y antes de ser un trabajo más solipsista tuyo. Claro, yo y ellos, bueno, llevan lo del disco, llevaron a cabo la instrumentación. Claro. Que ahí también la canción sufre toda una metamorfosis. Con variaciones, claro. Viste que eso depende de la interpretación que ellos hagan y de cómo la digieren y la absorben. Yo puedo interpretar la canción a partir de un paisaje, de un clima, bueno, lo que vos decías, ¿no? De las imágenes. Y a ellos quizás les puede despertar algo no totalmente distinto, pero sí encararlo desde otro lugar. Y claro, y eso termina siendo la combinación de los ingredientes particulares de cada uno, termina siendo la banda, ¿no? Claro. Que es un mestizaje que confluye y termina tomando una forma única. Pero a partir de ramas y canales, es como un río, ¿no? Son como cauces. Y sos de edad, a ver. Sos de Dalí, ¿verdad? Suena muy fuerte, pero, o sea, en el momento que vos exponés una canción, ¿sabes que exponés la canción? Sí. Bueno, que sufra el cambio que tenga que sufrir. ¿O sí, crees que por ahí llega una línea? Porque, bueno, vos le hiciste y vos crees que la canción va por ahí. ¿La sentís? No, es más, yo siempre me quedo insatisfecho con la canción. Y ¿en qué momento? ¿En la película? ¿Lo acabás de hacer? ¿De hacer vos o cuando ya la canción terminaba? Lo de recién es como una adaptación, pero poner el. Ya está, la letra está escrita en la hoja, la armonía, la melodía también, pero siempre uno queda insatisfecho. Y los chicos llevan a cabo toda una instrumentación alucinante. ¿Y por qué quedas insatisfecho? ¿Eh? Vendía, para vos se cumple, siempre, se bueno, cumple como, la máxima esa de que los discos como no, también se, con no, el se, disco, no se terminan, sino que se dejan. Y sí, porque hay que dejarlo porque ya está. Y porque podés pulirle un montón de. Es lo que te decía antes, te consume. Y frente a tanta manipulación, terminás deformando quizás la canción. Sí, quizás ya después hasta. Viste, termina siendo una mala fotocopia de lo que vos creías ya no te que iba a más, ser. Claro, ya está, hasta deshonesta. Tal claro. cual, tal cual. ¿No? Deja de ser genuina y pasa a no integrar el disco. El disco es una mala experiencia. Viste que hay bandas que llegan a un estudio y hacen catarsis. Para nosotros es como abrir la puerta de un mundo imaginario, alucinante, donde nos llevamos bárbaro y donde la mirada de cada uno. Uno saca algo, ¿viste? Porque hacemos mucha autorreflexión de la música que hacemos. Sobre todo los chicos, que yo los veo desde afuera. Porque yo en todo caso me vengo a sumar a lo que ellos proponen con la voz, ¿no? Vengo a sumarme a toda esa base que ellos logran confeccionar para integrar la voz. Y yo hay momentos donde me corro y los veo a ellos. Y es el trabajo de ellos y es alucinante, cada vez se conocen mejor. Y estas experiencias tan esporádicas en un estudio de grabación y tan cercanas también contribuyeron mucho. Y la banda ha ido variando, ha sufrido metamorfosis, por así decirlo, desde el EP casero 2013 a hoy en día, la parte de las mitologías urbanas de 2015. ¿O ha sido siempre la misma la banda? ¿No ha sumado bien? No, sí, hubo una modificación, pero muy pequeña, que fue en el 2012 fue el encuentro de la banda como para empezar a conocerse, lo que ellos dicen siempre. Es un laboratorio interno donde se empiezan a conocer musicalmente. Facundo Rossi, que era el que estaba a cargo de la guitarra en ese momento, pasó a estar en el saxofón y en su lugar llegó Joaquín Rodríguez, actual guitarrista, segundo guitarra, digamos, de la banda. Así que esa vendría a ser la única reforma que hubo en la formación. Después es actual, o sea, el 2013 fue, como te contó, o sea, la preparación del simple previo al disco. Y dentro de un año, o sea, un año después, a la experiencia del simple, llegó Mitologías Urbanas. Donde también, bueno, para el disco, en octubre del 2014... tuvimos la gracia de volver a ese estudio casero de Nico, en Ituzaingó, y hacer la preproducción. Ah, bueno. Que fue una etapa hermosa, muy delirante. Lo grabaron prácticamente dos veces el disco. Dos veces. Porque claro. La maqueta, una forma de decir, ¿no? La maqueta claro. Ya tenía los 11 temas. Claro. De una forma, si bien casera, pero bastante bien encarada por el bajista Nicolás Zulovich. Le mandamos un saludo de paso. Mm. Así que se puede decir que no fueron a ver qué pasaba, ¿viste? Claro. Fueron a mejorar lo máximo posible y creo que lo lograron. Según ellos están conformes, yo los veo conformes. ¿Y están conformes? Sí. Ahora queremos más. Oh, y ahora seguramente sí. No verán las ganas de estar ya entrar a ensayar nuevas canciones e inclusive grabar el próximo bueno, disco. Bueno, de hecho, ¿no? El otro día en Maquena cerramos con dos canciones nuevas. Hicimos todo el disco. Y cerramos con A Todos Encantaba y Diarios de una Farsa, que son dos canciones. Diarios de una Farsa no es tan nueva, pero con la banda sí. Y A Todos Encantaba también. Es así, es nueva. De hecho, es re simpática la historia de esa canción porque surgió en el anteúltimo show, en el Imaginario, el guitarrista. Como una suerte de improvisación fue. Claro, para ir probando sonidos, tal cual, calentando. Hizo una melodía con la guitarra, yo le sumé ahí la. Una armonía, yo le sumé la melodía y a las dos semanas nos juntamos y ahí comenzó a cambiar ya el proceso de composición. Es una canción totalmente distinta, conservando ese espíritu propio de la banda y que sabemos desde qué lugar salimos a contar las historias. Claro. Lo tenemos asumido. ¿Qué tipo de historias queremos contar? A veces los motivos no los tenemos. No hay por qué las tenerlos. Sí. Claro, la historia sí. Así que, Federico, ¿te parece hacer el segundo y penúltimo tema? Dale. ¿Cómo? Bueno, vamos con una canción nueva. Vamos, estrenos, ¿cómo nos gustan los estrenos? aquí en Es Como Todo. Hoy con la perla de Radiolo, que la perla, perdón, de Radiolo, que Federico, ¿qué tema vas a tocar? Alucinándote. Alucinándote. Así que segundo tema de la perla de Radiolo aquí, alucinándote. Vas perdiendo los estribos en una noche negra, negra. Haces fila con diablillos para darle rienda suelta a los gajes de oficios que no se ajustan a las reglas. Quiero que te duela, más se clava, más te pega. La fe que vos perdés, nunca más crees. Si esto dicen que es el cielo, ¿qué será del infierno? Arruinados, algo bien no salió, se estropeó, incitando al placer. Dormido, sombrío, alucinando. Se clava, más te pega. La fe que vos perdés, ya nunca más crees. Si esto dicen que es el cielo, ¿qué será del infierno? Arruinados, algo bien no salió, se estropeó, incitando al placer. Dormido, sombrío, arruinados, algo bien no salió, se estropeó, incitando al placer, dormido, sombrío. Tema de Federico de la Parla de Radiolo, aquí en Es Como Todo, alucinándote, era alucinándote, ¿no? Alucinándote. Alucinándote. Sí. Imagino que, como este disco me hace ya no es tan nuevo para ustedes, para la gente sí, pero para ustedes no, ya empiezan a ver como, ¿no? Empiezan a surgir las florcitas nuevas, las flores nuevas, ¿no? De nuevos temas, nuevas cosas. ¿Están en proceso creativo así o eso es constante? O sea, ¿se da todo el tiempo? Todo el tiempo. Bueno, esta es un producto de ese nuevo proceso. Tendrá 2 meses de vida esta canción. Mm. ¿Y las nuevas canciones, por ejemplo, uh-huh. esta, se condicen con lo que vendría a ser material o ya hay otra búsqueda? Si bien por ahí puede seguir la misma línea, pero de otra manera, ¿no? Por supuesto. Eso, tal cual. Buscamos eso. Que mantenga una uniformidad en el concepto, que se corresponde a esa mirada integral de cómo relatar las cosas, con el respeto y el cuidado que la queremos hacer, y con nuestras posibilidades, tratar de que la canción sea lo suficientemente bella, por lo menos para nuestros oídos, ¿no? Porque somos los que después tenemos que salir a interpretar las canciones. Si la canción no te conmueve, no te dice nada, la historia es vaga, no te significa nada, es una farsa lo que estás montando. Y ya la tercera vez o cuarta vez que decís de bella, ¿no? Que el producto final tiene que ser lindo, bello. Son muy perfeccionistas, vendría a ser, en ese sentido. Sí, bueno, hay unos cuantos tiranos dentro de la banda. Bueno, la tiranía de la belleza es la peor, quizás. Y ponen dictaduras. Son bastante quisquillosos, sí. Son bastante, sí. Sí, pero para bueno, mejor, eso también para bien, claro, ¿no? Para hace... superarse. Claro. Tuvieron a otro quisquilloso más como Parisi produciendo el disco, así que ahí armaron un buen grupo. Yo creo que no cualquiera tenía la capacidad de aguantar a estos chicos, ¿no? La verdad que... Pero para bien, o sea, siempre para mejorar el producto, siempre bienvenido sea. O sea, es una autoexigencia que de la buena. Y a ver, por obsesiones, a ver, por ejemplo, iban, bueno, hacemos tal toma, dale, hacemos pack. No, para, le faltó esto, otra vez. Nos gusta, viste, indagar, ¿no? Por ejemplo, ahora el Chapa, que le mandamos un saludo, que está ahí con una situación delicada, familiar. Un saludo, entonces más que nada. El Chapa es sobre todo el más científico, si querés, ¿no? Es la línea dura, es esdrújulo con sus conceptos. El intransigente. Pero es excelente tener a alguien así. Nicolás es una persona muy técnica para entender y concebir la música. Yo quizás, por lo menos desde mi mirada, que está sesgada, soy más fantasioso a la hora de entender la música. Joaquín tiene toda una forma, te diré, una pantomima a la hora de comprender la música. Juanjo también es el baterista, tiene el tiempo musical lo tiene presente en la cabeza, el baterista. Lleva un laburo muy prolijo en ese sentido. Entonces, a su manera son obsesivos con sus cualidades. Con sus cualidades que confluyen y conforman toda esta argamasa propia en un ensayo, en una sala de ensayo, que después, bueno, eso lo exportás a un show en vivo o lo llevas a un estudio de grabación o a un salón de una casa a la hora de componer una canción. Es como que todo eso confluye. Y es alucinante eso. Es lo que, bueno, Chapa siempre dice algo que estamos todos de acuerdo. Viste, nos encanta tocar en vivo, ensayar, pero el momento por excelencia de la música, por lo menos en nuestro caso, es el del encuentro con la canción. Es ese momento donde vos te sentís absorbido y la canción te convoca. Si no estás lo suficientemente atento, luego la canción se va y te dejó, claro, y fue a buscar a otro. Sí. Y nosotros tratamos, viste, de vos antes preguntabas, no sé si te había dicho, pero sí, que sea una, como hay gente que va al gimnasio y ejercita un músculo en particular, bueno, nosotros ejercitamos, ese es nuestro gimnasio, la composición. Claro, está bien, que también es algo que se mejora día a día, ¿no? Tal cual. Así que bueno, Federico, Martín, un gusto, che, gracias. Muchísimas gracias por haber pasado por el programa, muy copados. Quédense con las revistas. Bueno, aprovecho, sí. Le agradecemos a todos, bueno, a Anaí, Ornella y Florencia, que son las que hacen el Triángulo de la Merluza, a Tony Treynor, el monologuista, a Emanuel Rizzo, que expone los cuadros, a Guido Barra con la fotografía, Flor en los diseños, Belén también, todo el equipo. Y bueno, a ustedes, acá, por supuesto, Eugenia también, que está ahí afuera, que... Llamó por teléfono. De una. A la operadora, a todos. Así que buenísimo que pudimos hacer, que veníamos hablando hace tiempo y bueno, por fin se pudo hacer, se pudo concretar la reunión. Bueno, así se que quedan bueno, con el disco también ahí. Buenísimo, muchas gracias. Así que bueno, chicos, antes que para despedirse con un último tema, ¿dónde se puede conseguir el disco? ¿De dónde? Laparladeradiola.com.ar es la página donde están todos los enlaces, las redes sociales, el Bandcamp, donde pueden descargar el disco de forma gratuita. Para conseguir el disco, no mejor ocasión, para el 12 de diciembre, que presentamos ya lo presentamos el disco, pero lo vamos a volver a presentar ahí, porque es un lugar que nos sienta magnífico. Y ahí van a poder... ¿En Maquena, no? No, en el Imaginario Cultural. Ah, el Imaginario Cultural. Guardia Vieja. Maquena fue el sábado. Y el Bulnes. Y Bulnes, Preno, Corazón de Almagro. Vamos a cerrar el año ahí. Ahí va a estar todo. Todo lo que tenemos para darles van a tener ahí. Y el disco, por supuesto. Están súper invitados, vénganse, porque ahí también, lo mismo que Maquena y lo que siempre hacemos en el imaginario va a estar. Perfecto. Vamos a cerrar el año. Buenísimo. Así que, Federico Martín, muchísimas bueno, gracias. Bueno, también hay gracias. Bueno, Los Locuras, están Quilmes, el Morón, ahí en las redes sociales está van a encontrar. Ahora que tenemos punto para promocionar, laparlarrabiolo.com.ar. Perfecto. Ahí está todo. Así que, bueno, ¿con qué tema, Federico, te vas a despedir? Puede ser también otra canción nueva. Por supuesto, si a usted le gusta. Dale. ¿Qué tema? Así, no sé si después sonará alguna canción del disco. Dejamos el disco para después. La puta del mundo se llama. La puta del mundo. Uh-huh. Así que bueno, siendo las 11 y 10 de la noche, se termina, se despide, se acaba, se va. El plan canje es como todo. Hoy de la mano de la perla de radio, lo que se va haciendo la puta del mundo. Está cansada de tomar y no consejos. Se pasea por el lugar dando improperios. Desea placer, no solo dinero. Es un ángel expulsado del cielo. Baila, se balancea con todo su misterio. Baila, se balancea, cautiva con su misterio. Solo pide que la mire, solo pide que la mire, nada más, nada suerte, sin sueños que ladran y nunca muerden. Abriga un dolor de carne y hueso. Siempre se creyó todos los cuentos. Baila, se balancea con todo su misterio. Baila, se balancea, cautiva con su misterio. Solo pide que la mire. Solo pide